Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Eso no va a suceder nunca, eso espero, perder a Pilar, a José Antonio y a Anabel. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, Elena. Bueno, qué bolero, ¿eh? Tan bonito. Ay, sí, todos los días. Todos los días os regalo un bolero cada vez que venís. Ya teníamos sí, tiempo, los oyentes. Lo echamos de menos cuando no lo escuchamos. Sí. Y los oyentes también preguntan por vosotros, que cuando vais a volver, que ya tienen ganas de escucharos, de bueno, prestar atención a todo lo que tengáis a bien ofrecerles. Y hoy es un programa especial, lo es para vosotros, porque al fin y al cabo, bueno, pues sois un colectivo narrativo, pero cuando uno, bueno, brilla, ¿no?, también de por méritos individuales, como es el caso en esta ocasión de Pilar Aguarón, bueno, pues es una alegría también conjunta. Y cuéntanos, Pilar, por qué es especial y por qué esa alegría, ¿no?, que ha de recorrerte seguro todavía a día de hoy el cuerpo. Sí, todavía me dura la emoción. Es una alegría personal, pero compartida, porque de verdad que me he sentido muy arropada. El día 24 de septiembre. El día 24 de septiembre presenté mi novela Hueles a Sándalo. Uh-huh. Y fue... Oye, el título es muy bonito, déjame decirte ya. Sí. No sé si te costó mucho, si lo tenías ya sí, antes de escribir la novela. No, la novela en primer tenía otro título. Tenía el título de boceto para un retrato, pero por problemas editoriales, porque ya estaba editada en un libro pequeño, pero sudamericano, hubo que cambiarlo. Pues ese título ya existía. Sí. Y... casi te vino bien porque es muy bonito, ¿eh? El de sí. Hueles a Sándalo. Hueles a Sándalo, y es que se nombra en la novela, él, que es una pareja, sí, le dice a ella en un determinado momento, hueles a Sándalo, y de esa frase la he sacado. Con lo cual, bueno, colijo que el título vino después de la novela, ¿no? Así sí, como sí, alguna vez sí, lo hemos sí, hablado sí, aquí, que hay autores que no pueden pergeñar ni escribir nada si no tienen el título todavía. No, en este caso, porque esta novela tiene una historia... como todas las novelas, pero esta es que yo no pensaba escribir una novela cuando empecé. Empecé con un relato breve y una vez terminado, pues algunos amigos que lo leyeron me dijeron, esta historia tiene continuación, y tiene continuación. Y entonces empecé a escribir páginas y más páginas hasta completar las 195 que tiene la novela. Y yo cuando empecé a escribir no sabía... ni siquiera que iba a terminar siendo una novela. No, ni siquiera sabía yo cómo iba a terminar la historia. La historia se fue... cobrando vida propia. Ella ¿no? misma, sí, y los personajes se fueron y por ellas mismas. No sabía yo cómo iba a ser la historia. Y bueno... Bueno, cuéntanos. Imagino que los oyentes que estén interesados en leerla han de saber de qué va, cuál es el argumento, cuál es la trama. Pues es una trama... Es una historia de amor... para empezar o para finalizar, porque es una historia de dos seres que se buscan, se encuentran, se separan y viven muy enamorados de ellos, pero viven solos, ¿no? Enamorados de ellos no, de uno del otro, sí, sí, sí, pero viven solos. Y todo el trama se desarrolla en un trasfondo político, porque voy narrando los hechos que se han transcurrido en España, pues de primero unos apuntes de la Guerra Civil, después ya en la historia de la transición, que es la que yo he vivido y la que más me ha apasionado, pues nombro el 23F, nombro pues el 11M y sobre todo hago hincapié en la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Y, o sea, es un recorrido por la historia, sí, a través de una historia, ¿no? Malgrado de una historia, de sí, de dos personajes que viven esos mundos. Pero bueno, nos dejas que pase, que están muy enamorados y no pueden materializar. No. Bueno, no os cuentes el final porque no, sería destrozar la novela, no, pero por lo que has contado... cuento el final. Sí, es una historia de amor de dos seres que por circunstancias de la vida tienen que vivir separados cuando ellos se desean y se quieren. Vaya. Y es un amor frustrado, pero bueno, como el final, con la vida como real, no lo ¿no? cuento, no sabemos si no terminan juntos o separados. Vale. Buena parte de la novela sabemos que viven en esta desazón de no poder estar uno con otro, sí, a pesar de desearlo tanto. Cuéntanos cómo fue la presentación, porque estoy viendo que fue... Voy a hacer un pequeño inciso, sí, además quiero decir que la novela, aparte de ella, se desarrolla en Zaragoza, nombrando calles de Zaragoza, argumentos de Zaragoza y sitios de Zaragoza, y eso sí que llama la atención a los... Eso nos encanta, a los aragoneses, nos encanta, porque, a los lectores de aquí. Porque no están acostumbrados a que una novela hable de sus calles y de sus plazas y eso, sí. Y eso hace mucha ilusión, es cierto, ¿no? Pues los que lo han leído, pues me han destacado, sí, sí. Hay gente que me dice, oye, me encanta, porque yo cuando me hablas de esa cafetería yo he estado y cuando esto, sí, sí, les gusta. Bueno, decía que la presentación hubo muchísima gente que te dio calor, sí, y abrigo, y bueno, además también podemos hablar de, bueno, una presentación casi casi de alto copete, porque estuvo el viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte, Juan José Vázquez, sí, ¿no? Entre otros. Pues tuvo la amabilidad de presentármela. Él se enteró de la novela y yo le di un ejemplar, lo leyó y me dijo, ay, me ha gustado mucho, no sé qué, ¿quieres que te la presente? Yo dije, bueno, pues no le voy a decir que no. Hombre, y tanto. Claro. Y para mí fue un honor y además fue muy amable, tuvo unas palabras muy cariñosas hacia la novela y hacia mí y le estoy muy agradecida. Y después estuve también arropada por todo un montón de amigos y de colegas de mis dos profesiones artísticas, de la pintura y de la escritura, y la verdad es que no estoy todavía en una nube y bueno, pues... Que es lo una fecha para recordar, sí. Es lo bonito que tiene, porque siempre hemos hablado, y bueno, yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? También a veces el trabajo, la disciplina, el desasosiego también que invade al escritor a la hora de conformar y escribir una novela, bueno, pues esto es todo bueno, ¿no? El día de la presentación, sí, es como la recompensa también, porque además, fíjate, estoy leyendo que el editor José Vicente Zalaya dijo, me enamoró, desde el primer momento me enamoró. No sé si, ¿le enamoraste tú? O la narrativa, las dos cosas, supongo, porque Pilar es una mujer que enamora a cualquier persona que la conozca, pero imagino que fue la novela, que sí. Fue la novela, sí. Bueno, qué gozada, ¿no? Que el editor, sí, te diga esto de una novela, eso ya es, sí, el primer, sí, paso. Sí, ya te digo que fue un día redondo. No recibí más que buenas caricias positivas, sí. ¿Cuántos libros se han editado? En primer se han reeditado 1,000. Ya y está entonces bien. Irá, sí. Está entonces, bien. Se va vendiendo, pues irán editando más. Pero que para lo que es una edición en Aragón son muchos. Está, sí, muy, sí, bien, sí. Está muy bien. Y ya tengo noticias que algunas librerías ya lo están pidiendo, pues bueno, poquito a poco. Hay que decir dónde lo puede encontrar la gente que está interesada, dónde lo pueden comprar. Primero lo pueden comprar en la misma librería de Libros Certeza, que sí, está en el barrio de Torrero, en la calle El Parque. Pero después pueden ir a cualquier librería, pedirlo y se lo sirven. A lo mejor van a la librería y allí no está el ejemplar porque es complicada la distribución, porque hay muchos libros y las librerías no pueden tener stock de todos, pero te lo sirven enseguida. Tú vas a las grandes librerías de Zaragoza o centros comerciales, y ahí lo se tienen, pide, ¿no? y si no lo tienen, pues en 2 días está y vas a recogerlo y... Bueno, Hueles a Sándalo, un título que a mí me llama mucho la atención, y además también porque hace referencia, te está diciendo a ti, ¿no? Casi al lector, por eso sí. También yo creo que el atractivo, ¿no? De este título. Sí. Además tengo otro honor, es que aquí mi amigo José Antonio, mi amigo y socio, escribió el prólogo. Bueno, entonces te voy a pedir que leáis el prólogo, porque el prólogo, sí, también es como el... Bueno, la pues parte... Pues como tenemos aquí al autor, lo va a leer él. José Antonio, ¿nos lo lees? Sí, por supuesto. Claro. En realidad, se lo ofrecí yo cuando leí la novela, porque es una novela, aparte de que esté muy bien escrita y que es una historia muy interesante, tengo, como digo en el prólogo, ahora lo escucharéis, relación con el argumento, porque la protagonista tiene la misma edad que yo y entonces transcurren los hechos paralelos a casi pues lo que podría ser también parte de mi historia. Uh-huh. Bien, entonces, bueno, el prólogo lo inicié con una cita que a mí me gusta mucho, que es de La tregua, de Mario Benedetti, que dice, ella me daba la mano y no hacía falta más. Más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y eso era amor. Qué bonito. Con ese, que empiece, más bonito. Empiece del prólogo. Las grandes historias de amor siempre están de moda y nunca caducan. Marco Antonio y Cleopatra... Ah, y Julio César. Calisto y Melibea con su tragicomedia. Diego e Isabel, los amantes de Teruel. Romeo y Julieta, Montescos y Capuletos. Oliver y Jenny, de Love Story. Florentino y Fermina, que amaron en los tiempos del cólera. Rick e Ilse, a los que siempre les quedará París. El conde Laszlo y Catherine, de El paciente inglés. Casi todos los escritores incluyen sensaciones de amantes en sus creaciones. Las pasiones amatorias son ingredientes que provocan atracción en el lector, quizá porque quien las ha vivido es capaz de revivirlas, o quizá porque quien no las ha vivido puede vivirlas con el transcurrir de la historia. La buena literatura arranca sensaciones dentro del mundo irreal que se crea por arte y magia de unas palabras, ya sean narrativa, poesía, teatro o guión de cine. La pasión amorosa es uno de los altercados humanos que más intensas sensaciones produce, porque nos arrastra fuera de la razón y nos provoca el vuelco de los sentidos. Cuando la literatura se involucra en ese frenesí de locura y convertida en arte nos transmite sus conmociones, llegamos al estado de lectores catalépticos y sentimos, ¡oh, maravilla! Hueles a sándalo es una novela que solo, nada más y nada menos, es una historia de amor. Una historia de amor por sí misma, sin otra intención que mostrar cómo Fernanda y Rubén se aman, cómo se conocen, cómo se desean, cómo se divierten, cómo se separan, cómo se añoran y cómo son capaces de amar el amor sin saciarse. Dos muchachos que maduran sin alejarse de su corazón juvenil para conservar las brasas del incendio sentimental que casi los destruye. Es una historia de ida y vuelta, con diferentes rutas y paradas que se mueve por un trayecto repleto de peripecias inesperadas. El episodio de las tarjetas es tanta delicia como encontrarse 50 higos abiertos, jugosos, sabrosos, dulces, eróticos, recién caídos de la higuera. Y es también una novela histórica, aunque solamente sea así clasificada para encuadrarla en el género más mediático, que refleja una época reciente, nuestra época, desde los años 80 hasta hoy. 30 años de clamor porque describe, tomando partido, los avatares de la historia internacional en esas décadas que acompañan a los protagonistas en su amorío. Sin la Segunda Guerra Mundial, Casablanca no habría existido tal como es. Quizá Ilse aún viviría en Rick con París. Tengo la misma edad que Fernanda, 14 años cuando murió Franco, y vivo en la misma ciudad que ella, Zaragoza. Conocí Cancela, la cafetería donde se ven por primera vez. Me sentí indefenso en las artes del ligoteo cuando disputaba una chica a un cadete uniformado como es Rubén. Supe de algunos de esos muchachos forasteros que se aprovechaban de las chicas zaragozanas para tener desahogo pasajero mientras cursaban en esa ciudad los 3 años de academia. Y tuve mal, y bien, de amores juveniles por las mismas calles que ella transita. Paseo de Sagasta, Dato, Gran Vía, Plaza de Aragón, Independencia, César Augusto. Quizá por eso he disfrutado con esta novela. Quizá, pero no solo por eso. Para mí, Rubén es el malo. Sí, ni siquiera me lo parece el padre de Fernanda, que también interviene lo suyo, o el del propio Rubén. Este chico no lleva mi etiqueta de malo, que debe existir en cada relato que fabrique vida para él, para el lector. Y creo que opino así porque Fernanda me ha cautivado como debe cautivar cualquier protagonista de una buena historia para sumergirse en sus páginas y no parar hasta el desenlace, que por cierto es muy inteligente, así que más loores para la autora. Probablemente a otra persona le cautive Rubén, es lo que tiene la vida, que nada es negro ni blanco, solo lleno de tonalidades de gris que en la paleta de Fernanda se llenan de color para cubrir de pincelada su eterna desazón. La que refleja en los ojos de su cuadro moreno de verde luna, sin saber que ahí va a residir el imán que mantendrá viva la atracción. Misterio en el frenesí. Además, es una novela que nos hace viajar, no se queda en Zaragoza, su lugar de origen, sino que vuela como una pluma de paloma y nos pasea por Florencia, París, Madrid, Nayaf y Diwaniya en Irak, Herat en Afganistán, de la mano de dos rutas paralelas que no terminan de encontrarse casi ni siquiera al final. Pero no cuento más. He sonreído, me he enfadado, me he emocionado y he vuelto a sentir escalofríos de hombre enamorado. Madre mía, vaya prólogo, ¿eh? Qué prólogo más bonito me ha escrito vaya mi prólogo. Amigo. Se lo merece la novela y la chica. Está muy bien el prólogo, José sí, Antonio. Sí, bueno, lo de la metáfora de los higos me ha encantado, ¿eh? Los higos recién caídos, higos eróticos. Sí, hay que leerlo porque hay que leer la novela para saber no qué pasa metáfora, con. La metáfora es de Pilar, ¿eh? ¿Qué pasa con esos mensajes y los higos, sí. Bueno, yo creo que cumple sobradamente lo que ha de cumplir un prólogo, ¿no? Que es abrir boca. O sea, ya enseguida lees esto y dices, bueno, ya quiero empezarlo ya. Así que, bueno, contamos con buen prólogo, buen título y luego seguro. garantía de buena escritura por llevar la firma tuya, Pilar. Y como muestra que se dice un botón, habéis traído un par de botones, un par de fragmentos, ¿no? Vamos a leer primero a tres voces un fragmento del capítulo 13 y después José Antonio, que todos los oyentes saben que lee muy bien, le voy a dar a leer un fragmento del capítulo 17. Vale, pues cuando queráis. Entonces a Anabel, que está silenciosa hoy, que casi que no la hemos oído. Anabel, la, no te hemos oído. Existe, hola, la Anabel. Tenemos aquí. Hola. Hola. A ver, acércate bien el micrófono, Anabel. Sí. Para que te oigamos bien. A ver, ¿te oyes bien? No. Ahora yo, sí. Ahora me oigo. Vale, sí, acércate, aquí soy. Sí, ya. Hay que acercarse bien el micrófono. Vale. Pues vamos a leer un fragmento del capítulo 13 y entonces la narración va a hacer la Anabel, yo voy a hacer el papel de Fernanda y José Antonio el de Rubén. Vale. Entonces, Anabel, empiezas. A la tarde siguiente, cuando Fernanda llegó al café, él ya la estaba esperando. Hacía más de 2 años que no se veían y los dos sabían que era su última cita. Era un vetusto local, oscuro, con mesas de mármol y viejas sillas fabricadas con finas chapas de madera que crujían al sentarse. Al verla, él se levantó y la besó en la mejilla. Ella no le devolvió el beso. Estás muy guapa. Tú también. Gracias. Desde ayer ya soy teniente, ¿sabes? Me hubiera gustado mucho que hubieras estado en el acto, cuando el rey me dio el diploma. En la única persona en quien pensé fue en ti, pero... Ella le cogió y preguntó. ¿Has pedido destino? Todavía no, pero quiero irme bien lejos, a África si puede ser. Con esa respuesta, Fernanda perdió toda esperanza de recuperarle y dijo en un tono apenas audible. Ah, pues sí que es lejos, sí. Rubén quiso acariciarle la mano, pero no se atrevió. Se la quedó mirando en silencio y dijo. Siento de veras que las cosas hayan salido así. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida y no sé qué palabras emplear para que me creas. Ella bajó los ojos y se mordió el labio inferior para evitar el llanto. ¿Ya está recuperada del todo? Sonrió tímidamente y respondió. Más o menos sí, pero los depresivos somos como los alcohólicos. Nunca dejamos de serlo. Siempre estamos a un tris de la recaída. Él medía las palabras para no dañarla y volvió a preguntarle. ¿Cómo está el piso? Uf, ni lo reconocerías. Ya tiene hasta muebles. Espero que menos que los que tenía la abuela. Sí, muchos menos, pero vuelvo a tener cama. Rubén no se atrevió a bromear sobre eso. Se volvieron a quedar en silencio y entonces él se atrevió a aconsejarle que viajara. En esa casa es el único sitio donde realmente he sido feliz, Fernanda, créeme. Pero tú no te puedes quedar encerrada en ella, tienes que viajar. Vete, por ejemplo, a recorrer la Toscana. ¿Y qué voy a hacer yo en la Toscana? Tú eres pintora. Y la Toscana es un paraíso para los creadores, para los artistas. Ella recibió aquel consejo como una forma elegante de quitársela de encima, sin remordimientos. Se limitó a sonreír y desvió la vista hacia las viejas piedras de las murallas romanas que veía a través de la cristalera. Al ver el rostro contraído de la chica, él sintió haber metido la pata y para reducir las fisuras que se estaban abriendo entre ellos le dijo con ironía. Además, tienes que traerme un rosario de cuentas brillantes. La chica le miró incapaz de responderle. Dejó caer sobre la mesa el papelillo con el que jugueteaba nerviosa y se levantó para irse. Rubén quiso decir algo. Se enderezó en su asiento, pero la chica ya estaba de pie. Fernanda, a modo de despedida y aguantando el llanto, añadió. Si alguna vez voy a la Toscana, te traeré el rosario, te lo prometo. Alargó la mano y a él apenas le dio tiempo de rozarle las yemas de los dedos. Fernanda se colgó su talego e intentando aparentar aplomo, salió a la calle, dejando tras de sí un perfume a sándalo, el eco del tableteo de sus zuecos de suela de madera sobre el entarimado y dibujos de abanicos que se formaban con el aire de su larga falda de flores multicolores. Al pisar la acera, los ojos se le llenaron de lágrimas. Ni siquiera se volvió para saber si él la miraba. Bueno, ese es el párrafo del capítulo 13. Es un párrafo muy importante dentro del argumento de la novela. Sí. Parece mentira, pero luego se desvela. Pobrecita, con los ojos llenos de lágrimas. Esa falda la he visto, la falda floreada y de colores. haciendo el vuelo, ¿no? Y con el aplomo, tratando de contener la entereza cuando no la tienes por ningún lado. Aquí no nos ha pasado una cosa como por esa, eso, claro. Aunque no llevásemos falda de colores. Efectivamente. Esa sensación de que tengo que mantener el aplomo como sea, porque no me puedo desmoronar, ¿no? Eso es lo que... Con lo cual yo creo que también reside ahí el... Bueno, la gana y el afán por leer, ¿no? Por sentirte reconocida en los pasajes que uno lee, ¿no? Y también eso reconforta de alguna forma. Y luego me ha encantado lo de los depresivos, que los asemejas a los alcohólicos, ¿no? Que nunca sepas y que estás a un 3 de la recaída. Me parece que es una manera muy acertada, ¿no? De definir a un depresivo. Bueno, no sé si tenéis algo más para... Sí, como hemos dicho antes... la novela tiene esa parte de amor, pero también tiene una parte política. Entonces José Antonio va a leer un párrafo que no es tan sentimental como el que hemos leído. Vale. Es un párrafo del capítulo 17, dice así: mientras tanto, en Irak, el fin de la guerra y la caída de Saddam no habían traído la paz. Las cosas no salieron como los invasores habían previsto y los aliados terminaron enfrentándose a una auténtica guerra de guerrillas. Esas fechas ya ascendían a 600 las víctimas mortales, 10 de ellas españolas. Por parte de los iraquíes, los muertos eran incontables. 4 meses después de que se decidiera la invasión de Irak, el 12 de julio, 9 militares españoles partieron desde Valencia a bordo del Carmen B, un barco civil con destino a Kuwait. El mercante transportaba más de 2.000 toneladas de material sanitario, asistencial y logístico. Unos días más tarde, Rubén fue testigo de la salida del núcleo del primer contingente español, integrado por 1.219 militares que comenzaron a partir desde Rota, Zaragoza y Pontevedra con destino a Kuwait para más tarde trasladarse a Irak. Por fin, el 30 de julio, cansados y polvorientos, los primeros militares españoles llegaron a la localidad iraquí de Aldiwanilla, al sur de Bagdad. A pesar de que el gobierno mantenía que las tropas iban en misión de paz, el servicio de inteligencia militar había alertado de que las tropas españolas correrían un alto nivel de riesgo. Pero ya no había vuelta atrás. La Brigada Plus Ultra quedó encuadrada en la división multinacional formada por 18 países y bajo el mando de un general polaco. 6 meses después, el 13 de diciembre, Saddam Hussein fue capturado por las fuerzas de Estados Unidos en una granja cercana de Tikrit, su localidad natal. Saddam no ofreció resistencia, llevaba una poblada y descuidada barba y se escondía en un zulo que medía tan solo 1,82 metros de alto. El 9 de enero de 2004, casi un mes después de su captura, Saddam fue declarado prisionero de guerra y se le aplicó la Convención de Ginebra. Ese mismo día Rubén ponía por primera vez pie en la base española de Al-Ándalus, situada en Nayaf, a 160 kilómetros al sureste de Bagdad. Y ese viernes de enero había fiesta en casa de la familia Salmerón. El viejo coronel cumplía 71 años. Fernanda fue a comer a casa de sus padres. A la hora del café, estuvieron viendo en el telediario que un contingente de españoles había llegado a Nayaf. Ramiro Salmerón sabía que uno de esos hombres era Rubén Morte. Desde el día en que lo conoció en la academia, no lo había vuelto a ver. Habían pasado ya 17 años, pero durante ese tiempo se las ingenió y usó todas sus influencias para enterarse de sus pasos y de cada uno de sus destinos. Muchas veces se lamentó de haberle prohibido volver a ver a su hija, sobre todo cuando la miraba y veía que una sombra de melancolía le ensombrecía la mirada. Bueno, y aquí se acaba el párrafo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Pilar, claro, no, he puesto la música para indicar que ya estábamos llegando al final, pero ¿cómo voy a despedir sin felicitarte? Muchas que tienes mi admiración, ya no solamente como escritora, sino como persona, que eres una delicia y que me alegrará mucho tus éxitos, que me pena mucho no haberte acompañado en este día que para ti era tan importante, pero que te tenemos aquí hoy y que te vamos a seguir teniendo mientras nos dejes. Que hueles a sándalo. Encantado de estar con vosotros siempre, ya sabes. Hueles a sándola, a sándalo, no, ahora no voy a decirlo mal. Hueles a sándalo, la primera novela de Pilar Aguarón y que la pueden disfrutar, como nos contaba ella, en muchas librerías. En caso de no tenerla, ya dice ella que a los dos días seguramente bueno, pues no habría ningún problema, ¿no?, para hacerse con ella. Sí. Gracias, Pilar. Y también gracias, gracias a José Antonio y a Anabel. Muchas gracias. Hasta gracias, el próximo Elena. Programa. Adiós. Adiós, Elena. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Ojos, verte junto a mí. Piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Tengo miedo perderte, perderte después.